Dobles a contrapié, tres, ayer, hoy y mañana, lo que se vio, lo que se ve y aquello por aprender. Contrapesos en las balanzas para balancear el poder, contrapesos en las balanzas para evitar que lo extremo extremo incline el trapecio y para evitar que aquello en la superficie se deslice más allá del precipicio. El mercado se controla por la ley de la oferta y la demanda, las fuerzas del mercado y el mercado mismo. Ante la depresión, el mercado tarde que temprano despunta y aquellos especuladores toman su ganancia o su pérdida. El monto depende de su nivel de perspectiva y del personaje que ocupe en la metáfora. Muro es al muro lo que corrupción es a corrupción, y en el discurso quedan. Evitemos los muros y revisemos las políticas de migración en cada frontera. Abatamos la corrupción sin generar más de ella. No la utilicemos como bandera, porque la bandera representa al país, y el país y sus problemáticas son mucho más que solo corruptelas. Navegamos en el pasado, pero no para quedarnos en él o revivirlo, sino para partir de ahí y renovarnos, para partir de ahí y reinventarse, para partir de ahí y evolucionar, para partir de ahí y plantar nuevas semillas que nos reinventen, que nos renueven a nosotros mismos, a la biosfera, a la atmósfera, al mundo. De cabo.